Está por comenzar el show. El escenario espera ahí. Yo miro entre tanta gente buscándote siempre a ti. Tú eres la única entre mí. Mis canciones son para ti. Y aunque sea solo un secreto, te llevo muy dentro de mí. Porque como tú, nadie me ha mirado. Como tú, nadie me ha besado. Como tú, nadie ha despertado. Esta pasión como tú, nadie me ha mirado. Como tú, nadie me ha besado. Como tú, nadie ha despertado. Esta pasión. Apenas si puedo dormir, me acuesto pensando en tu cara y en lo que nunca voy a decir. Tú eres la única entre mí. Mis canciones son para ti. Y aunque sea solo un secreto, te llevo muy dentro de mí. Porque como tú, nadie me ha mirado. Como tú, nadie me ha besado. Como tú, nadie ha despertado. Esta pasión como tú, nadie me ha mirado. Como tú, nadie me ha besado. Como tú, nadie ha despertado. Esta pasión. Nadie me ha besado. Como tú, nadie ha despertado. Esta pasión.